Hola, soy el pastor Dio Astacio y quiero hablarte de El loco con la cubeta. Albert Einstein dijo, es imposible tener resultados diferentes repitiendo las mismas cosas. Todos queremos que este país mejore. Queremos mejor luz, mejor agua, mejor educación, más seguridad, más apoyo y más orden. Sin embargo, nos quejamos de que los políticos no resuelven nuestros problemas. Nos quejamos de que ellos son corruptos. Nos quejamos de que son ineficientes. Nos quejamos de que no hay organización. La diferencia entre la locura y la cordura es la razón. Por ejemplo, usted le da a un loco una cubeta sin fondo y le dice que le llene un tanque. El loco empieza a sacar agua de la cisterna y lleva al tanque la cubeta vacía. Podría pasarse un día completo repitiendo exactamente lo mismo sin ningún resultado. Al finalizar el día, usted le pregunta que cómo va el trabajo. Excelente. Si usted intenta quitarle la cubeta, él se molesta. Nosotros cada 4 años vamos a las elecciones. Tomamos una cubeta, confiamos en que las cosas van a cambiar, la depositamos y nos pasamos 4 años diciendo que el gobierno es malo, que los políticos son corruptos, que no resuelven los problemas. Tomamos la cubeta y repetimos lo mismo y queremos que el país cambie. ¿Cuáles son las cubetas? La indiferencia de no ir a votar, votar por el mismo partido siempre independientemente de cuáles sean sus candidatos, votar por clientelismo político o votar al azar. Esas son las 4 cubetas que repetimos cada 4 años y queremos que el país cambie. ¿Quiénes somos los que estamos locos? En Santo Domingo Este, solo el 12% de la población votó por el actual síndico. Equivale que un 88% de todos sus habitantes no estaban de acuerdo. Si no sales a votar, si solo votas por un color independientemente del candidato, o si vendes tu voto con tanta facilidad, no esperes cambios en ninguna ciudad. ¿Qué hay? ¿Cambias las cubetas o sigues en lo mismo?